Estos son los titulares del miércoles 7 de agosto. Representantes de unas 50 empresas acompañarían al primer ministro japonés en su viaje por Asia Central. Japón enviará equipo a Oriente Próximo para preparar una posible evacuación de sus ciudadanos. Los salarios reales aumentan en Japón por primera vez en 27 meses. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Representantes de unas 50 empresas de Japón tienen previsto acompañar al primer ministro Kishida Fumio en su próximo viaje a países de Asia Central, según han informado fuentes del gobierno nipón. En la gira que Kishida empezará el viernes, visitará varios países, entre ellos Kazajistán y Uzbekistán. También planea asistir a una reunión de líderes regionales y sostener conversaciones bilaterales con algunos de ellos. Las fuentes señalan que los representantes de unas 50 compañías niponas tienen previsto acompañar a Kishida. Al parecer, confirmarán planes de cooperación en diversos sectores con empresas locales en los esfuerzos de desarrollo de métodos de descarbonización, tecnología médica digital y otros ámbitos. A fin de animar a las empresas japonesas a exportar a la región o a invertir en ella, se contempla el establecimiento de un plan de seguros que les permita cubrir sus pérdidas en inversiones y comercio. Asimismo, se ha informado que se establecerá una línea crediticia de 300.000 millones de yenes a 5 años. Asia Central es famosa por sus ricos recursos naturales. Rusia y China han estado cortejando a las naciones de esa región, en parte por sus relaciones históricas y proximidad geográfica. En las últimas 2 décadas, Tokio también ha sostenido conversaciones y encuentros de alto nivel con representantes de países de Asia Central. Japón intenta mejorar su seguridad económica mediante el fortalecimiento de los vínculos y la cooperación con esos países en proyectos públicos y privados. Según fuentes que informaron a nuestra emisora, el Ministerio de Defensa de Japón enviará un equipo de funcionarios a los países vecinos de Israel. Es probable que este se ocupe de los preparativos para posibles misiones de evacuación de ciudadanos japoneses. Las tensiones siguen aumentando en Oriente Próximo. Irán está preparando ataques de represalia contra Israel tras el asesinato en Teherán del líder político del grupo islámico Hamas. La violencia entre el grupo musulmán chiita Hezbollah, con sede en Líbano, y el ejército de Israel ha ido en aumento. Desde que estallaron los combates entre Israel y Hamas el pasado mes de octubre, el ministerio ha puesto aviones de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en espera para evacuar de Israel a ciudadanos japoneses y otras personas. La cartera ya llevó a cabo misiones de evacuación en octubre y noviembre del año pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores nipón dio a conocer que unos 60 ciudadanos japoneses están en Líbano y más de 1.000 en Israel. Se les ha instado a considerar salir de esos países mientras haya vuelos comerciales disponibles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puso de manifiesto una renovada sensación de crisis por la creciente amenaza que representan las armas nucleares. El martes se leyó el mensaje de Guterres en la 79ª Ceremonia Conmemorativa de Paz de Hiroshima, un acto en el que se recordó el bombardeo atómico de esta ciudad del oeste de Japón el 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. La secretaria general adjunta y alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Nakamitsu Izumi, leyó el mensaje de Guterres que decía: "Las armas nucleares y la amenaza de su uso no se circunscriben a los libros de historia. Representan un peligro real y tangible que permanece hoy con nosotros. Hay muchos que no se dan cuenta de lo afortunados que hemos sido al terminar la Guerra Fría sin un conflicto nuclear. No podemos volver a tentar la suerte. No obstante, hay quienes empuñan una vez más el sable nuclear de manera temeraria". Con respecto al 6 de agosto de 1945, el titular de la ONU agregó: "Nunca olvidaremos las lecciones, no más Hiroshimas, no más Nagasakis", e instó a la gente a crear un mundo sin armas nucleares. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los importantes aumentos salariales en las negociaciones de este año hicieron que en junio los salarios reales en Japón subieran por primera vez en 27 meses. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dio a conocer que los salarios ajustados por la inflación aumentaron un 1,1% respecto al mismo mes del año anterior. Señaló que más empresas pagaron bonificaciones en junio que en un año promedio. Estas cifras proceden de una encuesta mensual realizada a más de 30.000 empresas con por lo menos 5 empleados. El ministerio afirma que el salario mensual promedio por trabajador ascendió en junio a 498.884 yenes, o unos 3.440 dólares, lo que representa un aumento de 4,5% en yenes con respecto al mismo mes del año anterior y el mayor incremento en unos 27 años. Del total, el salario básico aumentó un 2,3%, mientras que los pagos extra, incluidas las bonificaciones, aumentaron un 7,6%. Un funcionario dijo que el ministerio observará de cerca si los salarios reales siguen aumentando, ya que se pronostica que los precios al consumidor continuarán subiendo. El martes, el grupo islámico Hamás dio a conocer que había elegido a su líder de la franja de Gaza, Yahya Sinwar, como el nuevo representante político del grupo, en sustitución de Ismail Haniya, recientemente asesinado en Irán. Sinwar es una de las figuras clave de Hamás que Israel intenta eliminar. El ejército israelí lo acusa de haber orquestado el ataque sorpresa a gran escala contra su país en octubre pasado. Según analistas, el nombramiento de Sinwar podría afectar las conversaciones de cese el fuego con Israel. La cadena de televisión satelital Al Jazeera, con sede en Qatar, informó que el proceso de negociación podría volverse más difícil e incluso estancarse. El martes comenzó el Festival Tanabata de Sendai, uno de los eventos veraniegos más populares en el noreste de Japón. La celebración, de carácter anual, se lleva a cabo en la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi, desde hace más de 400 años. Las calles comerciales están engalanadas con unas 1.500 ramas de bambú con adornos de colores y tiras de papel. La fachada de un gran almacén está decorada con 78.000 grullas de papel que fueron hechas por estudiantes de la ciudad para pedir por la recuperación tras el terremoto y tsunami de 2011 que azotó la región de Tohoku, así como por la del terremoto del día de Año Nuevo en la península de Noto, frente a las costas del Mar del Japón. Una niña de primaria que llegó con su familia desde la prefectura de Gunma, al norte de Tokio, dijo que estaba impresionada con las hermosas grullas de papel. Un hombre de unos 70 años de la prefectura de Shizuoka, centro de Japón, dijo que era la primera vez que va a esta celebración y agregó que quiere tomarse tiempo para disfrutarla. El festival continuará hasta el jueves y se espera que atraiga a cerca de 2 millones de personas. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros titulares. Representantes de unas 50 empresas acompañarían al primer ministro japonés en su viaje por Asia Central. Japón enviará equipo a Oriente Próximo para preparar una posible evacuación de sus ciudadanos. Y los salarios reales aumentan en Japón por primera vez en 27 meses. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.